Ambitectura y proyectación ambiental. ¿Qué diferencia habría entre proyectación ambiental y ambitectura? Proyectar el ambiente es el conjunto o sistema de actuaciones para modelar, dar gobernabilidad, navegar mejor su conflictividad permanente, recreada por su homeostasis antrópica de ciclos de materia, energía e información. Por ejemplo, una ley de conservación de costas, una disposición de reducción de emanaciones tóxicas, una política de educación ambiental y tantos, etcétera. Para ello, el proyecto, entre paréntesis, la tecnociencia transversal de proyectar, cierro paréntesis, y seguimos. El proyecto es el acto de asumir nuestra responsabilidad en el mundo, y la proyectación, el conjunto de acciones que demanda el proyecto. Es la manera de producir una liberación creativa, social, hacia ese mundo utópico, anhelado, donde los actores, representantes de una obra o de un guion escrito por otros, ¿no?, se vuelven autores o coautores del proyecto mismo. Ambitectura es, en cambio, la destreza para dar forma concreta al territorio, urbano y rural, extensivo e intensivo, natural o muy antropizado. Es construir ese territorio y equiparlo para que sea bello y estimulante, funcional e informativo, como un gran lenguaje, como una obra de arte. Ambitectura es el arte de construir el ambiente, en todas sus escalas y componentes. Es un arte mayor, un sistema de artes y artesanías. Proyectación ambiental es la ciencia de formular y guiar los procesos de gobernabilidad ante la tendencia entrópica del medio ambiente en todas sus facetas, y es justo necesario desarrollarla. Pero después de varias décadas de proyectar, el ambiente recupera una pasión, original por la destreza de hacerlo bello, duradero, estimulante, además de justo y necesario. Es recuperarle estética a la nueva ética, es tratar de integrarle ritmo, color y sabor a un alimento sano. El ambitecto será el maestro cocinero. Ojalá que haya tantos como comidas sean deseables, de la huerta que cultiva a variedad necesaria. Sin huerta el cocinero no tiene con qué, y sin cocinero la huerta es solo despensa. De la misma forma en que siempre nos lo recuerda Antoine de Saint-Exupéry, es el arco en la catedral lo que da sentido a las piedras. Después de tanto tiempo de formar proyectistas de la complejidad ambiental, cada uno un líder de políticas, comprendí que es urgente volver a formar, como en la Bottega d'Arte del Renacimiento italiano, artistas del lenguaje que comuniquen y concreten en el territorio esas mejores acciones. Hasta desde la perspectiva cruel que nos enseña la historia, solo la belleza perdura y nos habla a todos de lo mejor de su tiempo, para atesorarlo, y también de la denuncia que consigue llegar por su fuerza estética, no solo a la mente, sino también al espíritu. ¿Cómo y dónde encontrar certezas? Un viaje en Italia. Este libro es el resultado de lo producido en ese viaje, donde intenté hacer el paseo y la conversación, esa metodología leve para un arte y una ciencia integrados, que propugnamos más y más cuanto más experimentados nos volvemos. Y mi espíritu y mi cuerpo estuvieron alegres de la alegría de la belleza durante cada minuto de ese reaprendizaje. Busqué caóticamente, anárquicamente, según la intuición y mi conocimiento previo, analógico, la percepción de los signos que iba encontrando en el paisaje. Sabía lo que buscaba, desde la macro a la microescala, desde lo más natural a lo más construido y artificial. Escribí, dibujé y fotografié, por si acaso esos registros pudieran servirme, y así empezó a surgir un borrador de tratado sobre la ambitectura, que luego ordené y completé con notas más técnicas e informativas. Pero lo esencial fueron los caminos por Italia, inspiración y conocimiento. Este libro se debe encontrar. Se debe entonces a cada conversación, a cada paseo por esta increíble Italia. Durante 20 días, casi 20 días, donde toda su levedad, toda su profunda identidad. Testimonios italianos, parte B. Ecoforma del territorio. Ecoforma del territorio, la forma que consigue develar los ecosistemas, ya sean dominantes, naturales o culturales, para conservarlos, manejarlos bien y acentuar su belleza, la que surge de su propia naturaleza y de su propia identidad. Ambitectura de las regiones urbanas. Una ciudad conurbada puede tener varios millones de habitantes, resultar complicada, llena de externalidades negativas y con sus servicios y equipamientos impactados por la agregación periurbana empobrecida, marginada. Una región con la misma población, pero compuesta de una red de muchas ciudades, desde 20.000 a 200.000 habitantes, resulta en cambio una delicia de oportunidades, novedades, diversidad y una articulación del territorio incomparablemente más integrada. Indudablemente, una gran ciudad tiene internalidades positivas, como el nivel de equipamientos y servicios que concreta, y ello no debe ser combatido. Por ese nivel puede descentralizarse muchos sus centros en red y muchos más al alcance de todos sus habitantes. De este modo, se mantiene y mejoran las internalidades positivas y se evitan las externalidades, fruto de aquella hiperconcentración e hiperconcentración. Un ejemplo es un dipolo urbano concentrador expulsor. Lo contrario sería una región urbana multipolar. Se trata de una de las regiones. Jane Jacobs me renovó la claridad y los deseos de actuación en esta magistral cuestión, destacando el caso del Valle del Po, en Italia, donde 100 ciudades medianas y pequeñas se articulan sin solución de continuidad en un territorio rur-urbano ejemplar. Es la región del Po, del Valle del Po, el área de Veneto, donde la región urbana resulta un modelo más que evidente con organizaciones territoriales variadas, corredor, anillo, etc. Jane Jacobs señala al Valle del Rin, la isla central de Japón, y el Valle del Po como las tres regiones urbanas más conformadas. En el caso de la región italiana, recientes estadísticas de la Unión Europea la señalan como una de las de mayor producto bruto interno por habitante de toda Europa. El Valle del Po. Se trata de una de las regiones más ricas del mundo, con una calidad de vida excepcional, pues diversidad productiva, complementariedad productiva y escala territorial muy eficaz crean un sistema altamente sinérgico. Es lo que sucede también en la región Marche y precisamente en la provincia de Macerata, una de las tantísimas que heredaron y mantuvieron una región urbana. Otrora, este entretejido territorial era debido a la vida de la tierra, al campesinado, a pequeñas industrias locales, como la del vino, y la escasa accesibilidad disponible. Se debía estar muy cerca de centros de servicio, de religión, de autoridad, y de ahí la red de ciudades próximas. Este patrón fue modificado hace más de un siglo, y decisivamente desde los años 50 y 60 del siglo XX, por el incremento de la motorización y la accesibilidad. Naturalmente se engrosaron los usos comerciales e industriales sobre los ejes interconectores, verdaderos corredores de actividad sobre los que ya hablaré, pero este nuevo patrón no desarticuló el anterior. Las ciudades y los pueblos de la red mantuvieron las funciones municipales, estatales y las culturales. Agregaron las turísticas y reforzaron el comercio de calidad. De este modo, se recrearon los antiguos centros, se potenció la red productiva entre ellos y se estimuló la vida rural bien interconectada y tensionada. La región urbana del Marche, el mismo modelo del Veneto en escala más pequeña y con geografía de colinas. Una visión panorámica del entretejido urbano rural en Marche. ¡Qué maravilla de región la que resulta! Donde uno mire hay una ciudad, pero no pesa. Y aquí interrumpimos para continuar la siguiente lectura de Ambitectura, Rubén Peche. Nos quedamos en la página 26. Gracias.